tu no fai durar. No quieres ser sed, si a tu no vai a dumar. Rendo un cubo dima, e te salte la carica. Rizar pega una sombra, y a tu sombra que marica. Rendo un cubo dima, e te salte la carica. Rizar pega una sombra, y a tu sombra que marica. Que vieta, é como uma FG. É vai beber em mim, olha as vacas a fugir. Assuma o comando, tem que ver da loucura. Demonstra uma chasca que é só de boca dura. Pelo fundo de cima, é que salta a carica. No inferno em grau da sombra, e é por sombra que é marica. Pelo fundo de cima, é que salta a carica. No inferno em grau da sombra, e é por sombra que é marica. Thank you. scientjes, word je gecontroleerd. Probeer niet te verzen, toch daarvan niks weten. Je privacy is immers al lang getegenritten. Poder, si suspiro de naval es alegría. want excitement, don't get none. I go wow. I don't know what can be done about it. It's to play the game. We'll be right back. con la jodida droga. Entra por la nariz y explosiona en tu cerebro y arrasa la garganta y acelera el corazón. Y arrasa la garganta y acelera el corazón. Como loco en el bar, vas toda la noche tripando, como loco sin parar. Mira que noche más guapa y mucha droga para comprar. Mira que noche más guarra y mucha droga para estimar. Pasados los años, tú que no dejas de flipar, un poco arrasado y ya no puedes aguantar más. Pasaron los años y tú ahí tirado, esto es igual. Sales por ahí si no hay pa' ponerte a mí, no te es igual, guau, guau. Somebody's in the mud. Don't tell me what's over now. Give me a mirror. Somebody's in the mud. Man fragt warum, alle fühlen sich sicher, frei für Konsum. Frei für Konsum, Konsum, Konsum, Konsum, Konsum, Konsum. Frei für Konsum, Konsum, Konsum, Konsum, Konsum, Konsum. Frei für Konsum. Frei für Konsum. Hasta con vuestra sombra, ya solo queda.